Si tú tienes miedo, el miedo te esclavizará y jamás podrás amar el horizonte que existe en tu libertad. Jamás tenga miedo, pero sé prudente. ¿Dónde estás, campanita? ¿Dónde estás, niña, niña? Dulce luz, manantiales del sueño. Dulce luz, no le temas, no a las guerras, campanita, canta, canta, no le temas, no, no, no. ¿Dónde estás, campanita? Que la paz te necesita, porque el odio avanza y avanza, porque el odio avanza y avanza. ¿Dónde estás, campanita de la paz? ¿Dónde estás, campanita? La humanidad te necesita, niña, niña. ¿Dónde estás, campanita? No le temas a las guerras. No, no, no, el miedo te esclavizará. No, no, no, no le temas a la guerra. Campanita, ¿dónde estás? Porque el odio avanza y avanza, y los países se arman en guerra. Porque el odio avanza y avanza, y los países se destruyen. Campanita, por favor, te pide la humanidad. ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, le canto a la paz, que tiemblen aquellos de las bombas nuclear. Y sueno, para nuestra madre humanidad, que suenen las campanas de los pueblos que aman la paz y jamás se detengan. Y el odio está chiquito, y el odio está chiquito, porque el amor vuela, vuela como el sol. Campanita, suena, suena, y el odio está chiquito, y el odio está chiquito, y se va, y se va, muy chiquitito. Porque el amor crece, crece, campanita de la paz, nunca dejes de sonar. Y los pueblos cantan por la libertad, porque la campanita jamás se callará. Sonará, sonará, sonará y sonará.